El Salmo 24. Del Señor son la tierra y su plenitud. Del Señor son el mundo y sus habitantes. El Señor afirmó la tierra sobre los mares. El Señor la estableció sobre los ríos. ¿Quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Solo quien tiene limpias las manos y puro el corazón. Solo quien no invoca a los ídolos ni hace juramento a dioses falsos. Quien así es, recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hace justicia. Así son todos los que te buscan, los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ustedes, puertas, levanten sus dinteles. Ensánchense ustedes, puertas eternas. Ábranle paso al Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente. Es el Señor, el poderoso en batalla. Ustedes, puertas, levanten sus dinteles. Ensánchense ustedes, puertas eternas. Ábranle paso al Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor de los ejércitos. El Señor es el Rey de la Gloria. Buenos días a todos. Tiempo de Pentecostés en el calendario litúrgico. Esto significa un tiempo en donde, según este calendario, nos dedicamos a revisar la vida de la Iglesia, a qué ha sido llamada la Iglesia, cómo nos va en nuestras cosas, en nuestras tareas de Iglesia, en nuestras formas de ser Iglesia. Eso es este calendario litúrgico y por eso hace domingos atrás y hoy también estoy invitándolos a revisar el libro de los Hechos, textos misioneros en la historia de la Iglesia primitiva. Especialmente la persona de Felipe. Así que vamos a Hechos 8. Perdón. Voy a buscarlo aquí. Vamos al versículo 26 del capítulo 8, es decir, 1593, ahí está. Vamos a leer desde el 26 al 40. Si lo recuerdan, Felipe había salido a Samaria, que está al norte, después de una persecución que fue bastante feroz en la iglesia de Jerusalén. Felipe había sido destinado junto con otros 7 diáconos a cuidar las mesas de alimentos de las viudas. En medio de esto hay una persecución a la iglesia, todos escapan, Felipe termina en Samaria, ¿se acuerdan? Y este es el episodio que viene después de eso. A ver si lo seguimos. Dice, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe,

es católica y te invitó acá al grupo de Biblia. Gracias, Beatriz. ¿Eh? Ah, bien, bien. Y viene al estudio bíblico. No, yo quiero seguir preguntando. ¿Hay alguien más que haya conocido, que haya tenido una experiencia de conversión aquí entre nosotros? Es bueno hablar de esto. Yo quiero invitarte en todo caso a conocer un poco más de Felipe, porque en torno a la persona de Felipe, la palabra de Dios nos deja una serie de señales de misión. Son marcas misioneras en la vida de Felipe, pero que a través de Felipe somos llamados a llevar en el cuerpo de la iglesia. Felipe aparece por primera vez como diácono. Y resulta que se convierte en un gran evangelista. Esa es la historia de Felipe. Páginas después, capítulos después y años después, ya en el tercer viaje de Pablo, en Hechos 21:8, se lee, fuimos a Cesarea, entramos en la casa de Felipe, el evangelista, dice, que era uno de los siete, y nos hospedamos con él. Este tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. Dios te ampare con cuatro hijas adolescentes. Feliz día del padre, Felipe. Feliz día del padre. Pero le iba bien, fíjate, le iba bien. Cuatro hijas adolescentes que profetizaban. Evidentemente, Felipe es una persona inquieta. Estamos delante y en la presencia de una persona sensible a la escucha del Espíritu Santo. Primera señal de misión. Parece, hermanos, que hay que animarse a transitar caminos desconocidos, caminos que no son los frecuentes. Versículo 20. Ve hacia el sur por camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Pero no lo dice, que no dice es autegestin jeremos, ¿no? El literal el texto. No está diciendo, mirá, tiene una geografía de desierto. Lo que está diciendo, anda por este camino que no transita casi nadie y que está abandonado. Está hecho un desierto. Ese es el sentido del texto. Entonces dice, él se levantó y fue. No le dice al ángel, ¿estás seguro? Mirá que yo soy de zona norte, allá de Samaria, de Cesarea. Ir por allá, ¿te parece? No le responde así, ¿no? Se levantó y fue. Es decir, las iglesias que misionan son iglesias que se atreven a ir por caminos nuevos, por caminos desconocidos. Y cuando hay caminos desconocidos, nuevos, que uno no sabe bien qué va a ocurrir, está totalmente en las manos del Espíritu Santo. No tenemos control sobre lo que va a suceder. E incluso son iglesias que transitan por caminos abandonados. Y por esos caminos tenés que estar dispuesto a lo nuevo, a lo que es inesperado, precisamente a lo que no controlamos, a lo que no está bajo el control. Supongo que las iglesias que se han acostumbrado a cierto armazón de lo que pueden controlar, estas son nuestras costumbres, este es nuestro marco y de aquí no nos movemos. Supongo que estas iglesias se pierden de algo. Supongo que se pierden de un camino de misión. El solo hecho de ser sensible al Espíritu Santo y estar dispuesto a transitar por lugares que no conocemos, esto ya es una señal de misión en el cuerpo de Cristo. Segunda señal de misión. Parece, hermanos, que hay que acercarse y juntarse con los que no son igual como nosotros. Versículo 29. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Claro, a lo mejor vos vas a decir, no, pero este etíope sabía, porque este era algo así como, ¿cómo lo llamamos? Un inconverso receptivo. Alguien que todavía está ahí tratando de ver qué pasa con Dios, ¿no? Es como en aquella época los judíos le llamaban temerosos de Dios, extranjeros que adoraban a Yahvé. Esto era el etíope. Efectivamente, era una persona receptiva. Estaba en búsqueda de Dios y ya venía leyendo a Isaías, sí, claro. Pero para cruzarse con este receptivo, para cruzar tu vida con alguien así, primero hay que tomar un camino. Primero hay que abrir un camino y luego acercarse y juntarse, hacer una juntada. Y Felipe no sabía lo que le esperaba en esa juntada. No sabía qué pasaba en esa caravana ni en ese carruaje. Nosotros, como decía el otro domingo, nosotros tenemos una marca, una función de testigos muy particular. No brillamos con luz propia, no estamos aquí para eso. Entonces, para el creyente en Cristo, el amor, el simple hecho del amor, lleva implicado de por sí el conducir a Jesús, el mostrar la persona de Jesús, porque Él es lo más importante que tenemos para ofrecer. Es lo único más importante que podemos ofrecer. Y así como es totalmente legítimo el amor verdadero desprovisto de intereses ocultos, el amor verdadero que no busca otro interés más que amar, también es completamente legítimo tu deseo, el deseo como creyente de que al otro le pase lo mismo que te pasó a vos con Cristo. Ese deseo es completamente legítimo. Es parte esencial de tu experiencia de Dios. Claro que para esto hay que moverse y hay que ir al encuentro de aquellos que no son como vos. Digamos que este etíope era todo lo contrario a lo que podemos imaginar que era Felipe. Otra cultura, otra raza, otra educación y otro estatus. Mirá que se trataba algo así que del ministro de Economía de Etiopía, ¿no? Dios te ampare también. No sos padre, pero sabemos que debes haber tenido problemas. Es decir, una persona que se encuentra en otro contexto, en otra circunstancia de la de Felipe. Y es Felipe el que se acerca. La iniciativa está dada por el Espíritu, por medio de Felipe, hacia él. Está apuntando hacia el otro. Está apuntando al que no es como vos. Tercera señal de misión. Parece, hermanos, que juntarse y acercarse, como quiere el Espíritu Santo, Aquí es comenzar el vínculo desde la necesidad del otro, desde la condición y la circunstancia en la que el otro se encuentra en su vida, no de la tuya, no de la propia. Versículo 30. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? O sea, sepamos descifrar la profundidad que tiene la palabra de Dios en este párrafo, en esta pregunta. El versículo 35, un poquito después, va a decir que Felipe entonces abrió la boca y le anunció el Evangelio de Jesucristo. Pero antes de abrir la boca, Felipe abre los oídos para escuchar qué le pasa al etíope. Y antes de dar respuestas, es Felipe el que hace las preguntas para comprender ahí, en su circunstancia, qué pasa con este hombre. Y antes de abrir a la historia de Jesús, Felipe quiso conocer la historia de este etíope, a quien el Señor le ponía por delante. Es decir, acercarse, realmente acercarse, para nosotros, para la palabra de Dios, nunca es imponer nuestros propios modos de vivir en Cristo, sino abrir una puerta, simplemente abrir una puerta, para que el otro, en sus propias necesidades, en sus condiciones, así como está, abrir una puerta para que él pueda tener una experiencia auténtica de encuentro con Jesús. Esto es clave. Es clave. Para dar a conocer a Cristo hay que despojarse. Es clave. Y hay que tener un amor sensible y de respeto por la vida del otro, por cómo es el otro y qué le toca vivir al otro. Mirá lo que me pasó la otra vez. Me invitan a orar por una mujer que en un accidente quedó lisiada y sufrió de una operación muy grave y está en silla de ruedas. Me invitan a ir a orar por ella. Pero cuando llegamos a la casa, para mi sorpresa, el tema no fue ese. Había una mezcla de olor a cigarrillo desodorante. Y lo primero que me dice cuando me siento es: mire, disculpe, lo que pasa es que yo no puedo dejar de fumar. Discúlpeme, yo voy a hacer el esfuerzo de no fumar mientras usted esté acá. Si usted me puede perdonar. ¿Qué te tengo que perdonar? ¿Qué te tengo que perdonar? A ver, no estoy diciendo que está bien fumar. Sí, produce cáncer, todo, ya sé. El tema es el miedo que esta mujer tenía a un hombre, ¿no?, de marca religiosa, que venía a orar por ella, y lo que le preocupaba, el miedo que tenía, era que yo la juzgara. Nosotros generamos esto. Dios nos libre. Porque lo único que interesa es que esa persona tenga una puerta abierta para encontrarse con Jesús. Después vemos cómo va a estar obrando el Señor en su vida. Después vemos. Pero si vamos a imponer nuestros modos, nuestras formas, que sí, que no, lo único que hacemos es cerrar, provocar miedos y cerrar. Entonces, cuando hablamos de qué es acercarse al otro, estamos hablando de despojarnos para poder llegar al otro como el otro es en su circunstancia, no en la tuya, ni en la mía. Cuarta señal de misión. Parece, hermanos, que el ser una iglesia misionera implica encontrar la puerta del corazón en el otro. Verso 37. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien que puedes bautizarte. Está claro, claro entre nosotros, y siempre será así, que misionar, evangelizar, no es aumentar el número de las cabezas. Ni mucho menos manipular conciencias para sumar gente. No se trata de ser un instrumento del Espíritu para que el otro crea de todo corazón. Para que el otro llegue a tener esta experiencia de verdad y auténtica de creer de todo corazón. Un instrumento del Espíritu para abrir a esa experiencia verdadera que acontece en el otro. Como el Espíritu Santo haga con el otro. Sé que muchos de nosotros estamos aquí después de andar por otros caminos, después de ver procesos algo distorsionados en otros lados. Yo creo que está muy bueno encontrar la iglesia de Cristo en donde podamos sanarnos, restaurarnos. Pero el Espíritu Santo te trajo a eso, nada más. Yo creo que no. Yo creo que el Espíritu Santo nos trajo para otras cosas. Estás para mucho más que esto. Estás para andar por caminos nuevos y hacer bien las cosas para Dios. No sabemos si el etíope y Felipe han vuelto a encontrarse alguna vez más en la historia. Esto no lo dice las Escrituras. No sabemos qué ha sido de ellos. Pero lo que sí sabemos es que Felipe quedó en el corazón del etíope para toda su vida. Felipe quedó allí como un instrumento de Dios junto con el Señor en lo más profundo de su corazón. Allí quedó Felipe. ¿No te gustaría que te pasara lo mismo? Que te pasara lo mismo como creyente, como hijo de Dios. ¿No te gustaría tomar caminos desconocidos y acercarte y descubrir a quienes tienen sed de Dios y comprender al otro en su propia condición, cómo está, y tomar su corazón con delicadeza, con verdadero amor, y que entonces Él crea, que Él crea de todo corazón, y que te guarde en su memoria y en su corazón, junto con el Señor? Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias por la vida de Lidia, que trajo hasta aquí a Beatriz. Te damos gracias, Señor, por aquellas personas que cada uno lleva hoy allí en su corazón, al lado de Jesús. Porque pusiste personas que atravesaron nuestros caminos, Señor. Pusiste esas personas movidas por el Espíritu y ellas fueron quienes nos abrieron la puerta. Gracias, Señor. Gracias por ellas. Te pido, si es posible, cuando me muera, permitíme volver a ver a Samuel y darle un abrazo. Señor, yo también quiero vivir junto a vos en los corazones de los demás. Bendecinos, Señor Jesús. Gloria y honor a tu nombre. Amén. Y amén.